¿Y crees que sea importante el hablar en náhuatl? Bueno, para nequema. Para nequema, porque pues es que entramos algún día mo perderos, ¿no? Cuando no, no seamos amo cual, o sea, para nejamo seamos nechpactis que amo perderos, ¿no? ¿Y crees que tenga algún valor simbólico o tiene una importancia más allá del de solo hablarlo? Pues yo digo que a lo mejor sí, bueno, quema.